uno, que sea, lo traten con respeto, porque eso está bien, ¿no? Pero vieron que hay veces que se van de mambo, ¿no? Es una pleitesía impresionante. Y a veces, como tratan así al pastor, cualquiera que viene también, ¿viste? Tiran alfombra. Y era como un evento medio juvenil, que yo tenía que ir a hablar. Llegué, bueno, no estaba siempre muda porque era de noche, pero veo que ya el que me recibió se sorprendió. ¿Vos sos el que? Sí, no venía de una forma así etiquetado. Entonces me dice, bueno, ¿necesitas algo? ¿Necesitas algo? Usted me dice, ¿necesitas algo? No, todo bien, gracias. Bueno, ¿cualquier cosa que necesite? Sí, sí, todo bien. Pasó unos 20 minutos, tres veces más o menos, 20 minutos. ¿Necesita algo? ¿Necesita algo? No, no, está todo bien, está todo bien. Y lo tenía ahí tipo Heinz, ¿viste? Marca personal, acá al lado. Así que estábamos, me llevaron ahí a la primera fila, cómo estaba la canción, la reunión, se le pone un montón. Cuando estaba por subir, me vuelve a preguntar. Y medio que ya estaba flaco. Y entonces me dice, ahora en el púlpito, ¿van a necesitar algo frío, algo caliente? Medio que me sorprende, ya algo, una cosa como tener una botellita de agua que tampoco la uso, pero ya algo caliente, ¿viste? Entonces me dice, ¿van a necesitar algo frío, algo caliente? Una milanesa de pollo con papas fritas. Y la carita fue, ¿de dónde la saco? ¿Viste? Estaban cantando, le digo, ¡eh, joda! Cuando le dije, joda, le daba vuelta a los videos, el predicador está haciendo el joda, que te miedo la alabanza. Bueno, acá, gracias a Dios, me han tratado muy, muy bien desde que llegué. Para los que no saben, me dieron café con sal, apenas el primer trago. Así que me despertó, estaba tibiecito y con sal, fue un trago bárbaro. Así que veo que no me están rendiendo ninguna penitencia, me parece bárbaro. Así que, lo que les quería decir en serio, a veces como no nos conocemos y uno hoy decía a Israel, bueno, estamos acá porque tenemos que estar acá, alguien tiene que hacer la alabanza. Yo estoy acá porque alguien tiene que estar acá. Me siento de alguna forma como uno más. Creo que ha venido gente a la cocina, ¿no? Los cocineros vinieron a hacer un servicio de onda, ¿no? A matarse cocinando. Yo no me voy a matar así. Pero no dejo de ser un mozo también que más o menos trata de que la comida hace algo para que la comida espiritual pueda llegar más o menos. No soy ningún pip, ¿eh? Así que trátenme de mozo, no hay problema. Y ninguno se equivoque pensando que soy más de lo que soy porque nada que ver. Bien. Venía recién en el camino y contento de ser parte de esto. No es poca cosa que 150 pibes tienen un lugar para, ya sé, ninguno de nosotros quizás está tocando el cielo, por ahí algunos sí, ¿no? Con su espiritualidad y viene 150% enamorado de Dios. Capaz que no, pero todos nosotros decidimos invertir un poco de tiempo para venir acá y sabemos a lo que venimos. Y eso no es poca cosa. Que hoy 150 pibes se pongan en un lugar, aprovechen un feriado, un fin de semana largo para tener algo con Dios, además de un par de cosas que vamos a hacer, no es poca cosa. Yo estoy seguro que Dios está chocho con esto que está pasando acá. Alguno va a decir, pero acá hay cada nene. Sí, ya sé. Ninguno de nosotros quizás es para el cuadrito, pero lo que yo te quiero tirar así de entrada, por lo menos en estos dos días que vamos a estar juntos, es que aprovechemos algo que va a pasar acá. Dios algo te quiere, no sé si decir, mostrar, no sé qué palabra usar. Y no solamente a través del micrófono o de lo que alguien diga, sino en muchas cosas que pueden pasar. Hay una de esas frases célebres de Maradona, es que no se te escape la tortuga, ¿no? De que se te tiene que escapar la tortuga. Hablando de escaparse la tortuga, el viernes a la noche, yo estaba en la cancha como corresponde. Lo de como corresponde es un chiste, que estaba en la cancha no era chiste, estaba ahí. Estaba con mi hijo Francisco, bueno, Unión hace 20, oren por Unión, no es fácil, ¿eh? 24, hacía 23 partidos que no ganábamos, ganando todo el partido, ya la gente cantaba, descuento. Yo no cantaba porque sabía. O lo presenté en el último segundo del descuento. Bueno, no importa, ya pasó. Después pasemos un vasito de soda que se ve. Le empatan a Unión, ahora son 24, seguimos batiendo récord. ¿Sabes qué te quiero decir? Que no se te escape a vos la tortuga, que no se te escape un partido que estaba ganado. Estar acá este fin de semana es como que te hace tener a mano algunas cosas de Dios que son para vos y están buenas de aprovechar. Y no vaya a ser que por estar en otra, por distraído, la tortuga de poquito empieza a caminar y se te escape, ¿no? Así que yo le pido a Dios que en todas estas horas que vamos a estar podamos tener la cabeza lo más, el corazón, el oído, lo más atento a lo que Dios nos quiera decir. Yo le suelo poner un título a cada, no sé cómo se llama esto, plenario, se llama plenario, vamos a hacerlo plenario. Y esta mañana es la religión no me lo permite. ¿Escucharon esa frase alguna vez? Suena, viste, a que a vos no te dejan hacer esto, no te dejan hacer aquello. ¿Alguna vez algún amigo en la facultad, en el barrio, te dijo, vos, tu religión, que no te deja, o te gastaron diciendo a vos no te... Pero una de las cosas que la religión no nos permite es disfrutar a Dios. Y yo la verdad les digo, yo no quiero saber nada con la religión. Una cosa es cumplir con un listado de obligaciones. Otra cosa muy distinta es disfrutar a Dios. Yo no tengo el más mínimo interés en andar cumpliendo un reglamento por la vida. Ojo, Dios nos dejó indicaciones claras que tenemos. Pero yo no quiero ir tildando cosas para decir, lo hice, cumplí, me estoy portando bien, va bien, te saqué una sonrisa. Yo quiero disfrutarlo a Dios. Y el desafío nuestro como cristianos, como jóvenes que somos, en esta época en la que estamos, es tener un cristianismo que nos haga disfrutar lo que Dios nos propone. Porque te hago acordar que Jesús no vino al mundo a proponer una listita de cosas para las que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. Aunque hay cosas que tenemos que hacer y otras que no. Jesús, bueno, lo decía hace un ratito, vino a proponernos, en la oración creo que lo decía, vino a proponer una vida abundante, plena. Y vos lo escuchaste tantas veces esto de la vida abundante, que creo que ya, como a mí, ¿no? Esas cosas que escuchamos mucho, te entran por ahí, sabes por dónde te hace el efecto. Pero la vida abundante que es una vida que vos la disfrutes. Una vida que esté tan llena, como decía Jesús, que hasta rebalse y salpique a otros, ¿no? Él decía, de adentro te van a correr fuentes que van a saltar para vida eterna, para contagiarle a otros las ganas de seguir a Dios. El problema es que cuando nos metemos mucho en que tengo un listado para cumplir, que esto puedo, que esto no puedo, y ese parece ser el norte, la brújula de mi cristianismo, ando con una mochila encima de lo que se puede, de lo que no se puede, y planteo mal mi cristianismo. Ustedes saben que, así como tenemos buenos ejemplos en la Biblia, tenemos un anti-ejemplo, esos ejemplos espectaculares para no seguir, que fueron los religiosos de la época en la que Jesús vino acá. Yo sé que yo te digo los fariseos, los saduceos, los escribas, luego enseguida decís, ah, te mataba a todos. Pensás, ¿no? Menos mal que Jesús le daba con un caño, era un desastre, daba acá. Y uno se imagina como que eran todos tipos, ¿viste? Pero yo me pongo a pensar que mucha de esa gente habrá sido gente sincera. Estos tipos, por ahí, muchos de ellos, no pensés en Anás, en Caifás, que lo vendieron a Jesús, lo querían matar por guita. Pensar en alguna gente que estudió la Biblia de chico, que buscaba a Dios de corazón, tantas ganas tenían, tan obsesionados estaban con serle fiel a Dios, que ¿sabés lo que pasó? Vino Dios mismo adelante de ellos y no lo vieron. Se la comieron, se les pasó de largo. Estaban tan arraigados a las cosas que habían estudiado y que el maestro le había dicho, el otro que lo estudió acá y que lo leía allá y que toda la vida y que lo enseño yo, que hasta Dios, a ese Dios al que servían vino, no solamente que se la morfaron, terminaron queriéndolo llevar a una cruz y matarlo, lo consideraron un enemigo. Y yo no quiero que a mí me pasen ese tipo de cosas sin querer. Cuando uno dice los fariseos te suena lejano, pero si yo te digo que esos fariseos eran los líderes, los pastores de la iglesia del momento, ahí es como que uno ya lo ve diferente, ¿no? Yo, si soy referente de alguien, si soy un líder, si soy un líder, no quiero que me pase lo que le pasó a esa gente. Es curioso, porque si vos te pones a pensar, Jesús, no hace falta que sepas mucho de Biblia para esto que te voy a preguntar. ¿Con quiénes se vivía Jesús agarrando? ¿Cuáles eran los choques de Jesús? ¿Cuáles eran los encontronazos? ¿A quién encaraba Jesús? ¿A los corruptos, a los ladrones, a los pecadores, a las prostitutas? ¿A quién? A los líderes de la iglesia. ¿Qué hacía con los corruptos? Vos le ves que se sentaba a comer, que trataba de ganarlos. Nadie se juntaba con ellos, Jesús se juntaba. Ahora, con los que tuvo muchos problemas, cruces verbales, frases fuertes, porque veía lo que había dentro, eran supuestamente con los cristianos de aquel momento, ¿no? Entonces yo, la verdad, no quiero que a mí, por religión, las cosas esenciales de la vida cristiana se me pasen de largo. Quisiera que a vos tampoco. Mira, vamos a leer un pasaje que está en Mateo capítulo 15. Está, lo puse acá en la versión del lenguaje actual. Está muy, muy piola en este pasaje la lectura esta. Dice así. ¿Se lee? Si no se lee de atrás, mejor. Yo se lo leo. 15 desde que arranca. Dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Jesús les dijo, ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios y le dice a sus padres: no puedo ayudarlo porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Fíjate, ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. Fíjate esta frase. Jesús la dijo: de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Si después lees la Biblia que vos tengas, la Reina Valera, la NBI, es la misma frase, nada más que dicha de otra forma, pero me encanta cómo está traducida y contextualizada acá, ¿no? ¿Vieron cuando a veces aparece en los medios algún famoso, alguien desmintiendo algo? Se dijo tal cosa de fulano y fulano está diciendo: che, no, no es verdad lo que se dijo, yo a eso no lo dije. ¿Qué pasaría si Jesús apareciera en esta época y tuviera que desmentir algunas cosas? ¿Tuviera que andar por mi iglesia, por mi grupo, por el tuyo, y quiera decir: pará, yo a eso nunca lo dije? Imagínate lo que fue en ese momento, que Dios mismo se presente delante de aquellos que le enseñaban a la gente lo que Dios decía, le diga: muchachos, háganse cargo, hay cosas que las inventaron ustedes, yo nunca las dije, ustedes las inventan y se las enseñan a la gente diciendo como que yo las ordené. Yo quiero hacer una aclaración acá, antes de seguir. Nada de lo que estamos diciendo, de lo que estamos charlando, tiene como objetivo que vos te hagas un piquetero de tu iglesia, ¿no? Vos decís: sí, porque mi iglesia está todo mal, sí, porque mi iglesia, con mis pastores, sí, que querés. Yo a todo esto lo estoy planteando para que vos y que yo tengamos un cristianismo lo más real posible, pero yo puedo ayudar a que en mi iglesia las cosas sean mejor, pero no cometas el error típico de los religiosos de pensar que siempre esto es para otro, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es abrir la Biblia y decir: no tienen que mentir, sí, sí, por supuesto, porque los mentirosos, los políticos, para, yo no tengo que mentir, es para mí. No roben, sí, porque son todos unos ladrones, y yo por ahí me mando mis cosas. El domingo pasado tuve que predicar en mi iglesia y al final, ¿no?, uno me saluda y me dice: lo que hablaste, pero posta, posta, todo para mi hermano, todo era para mi hermano. El hermano, hermano, ¿no? Dice: me voy a comprar el CD porque lo graban y se lo voy a dar. Y a mí no pude quedar callado. Sí, pero capaz que para nosotros algo también, ¿no? Yo incluyéndome. No, no, por supuesto, sí, no, a mí, sí, sí, sí. Pero uno tiene siempre la tendencia, y ahora mismo te puede estar pasando a vos, de decir: menos mal que vino fulano y hasta por ahí. Se habrá ido al baño y lo estará escuchando, porque esto es para él. ¿Cómo no vino mi líder, mi diácono, mi pastor? Todos tenemos una tendencia que es para otro, ¿no? Pero es para mí. Si yo cada vez que abro la Biblia y leo algo pienso a quién le va a caer bien, ya estoy cayendo un poquito en uno de tantos errores que caía esta gente. Y yo te estoy planteando esto de ser religioso, y vos estás pensando que es para cualquiera menos para vos. Pues yo en este último tiempo me he dado cuenta que yo puedo ser mucho más religioso de lo que creo. Y me estoy perdiendo una de las cosas más lindas que Dios me propone por caer en costumbres y por darle quizás otro peso mayor al que tiene. No estés pensando en otra persona. En estos días pensá en que tu cristianismo pueda ser lo más real posible. Hay algo que la religión, tantas cosas que no nos permite, pero una que no nos deja es: no nos deja distinguir entre lo esencial y lo que son las formas. Una cosa es lo que Dios nos mandó y otra cosa es la forma de hacerlo. Y a veces nos metemos tanto y nos obsesionamos tanto y nos fanatizamos tanto con las formas que terminamos creyendo que Dios dijo alguna cosa que nunca dijo. A ver, puede haber acá más de un pibe o una piba que está medio frustrado con su cristianismo porque siente que, vieron que uno siempre siente que no llega, ¿no? Que no da con la medida, que Dios espera más y que uno es una porquería, qué sé yo. Pero guarda con que muchos ya arrancan en perdedor de movida porque están creyendo que Dios les pide algo que en realidad no les está pidiendo. Entonces, un poquito el llamado a la atención esta mañana es: prestemos atención a lo que realmente Dios nos dice. Y concentrémonos en eso. Veamos de qué forma lo hacemos. Pero no inventemos un listado y un reglamento que incluye tantas cosas que de repente, si Jesús tenía que decir: muchachos, eso lo inventaron ustedes, lo están enseñando, y después encima dicen, como, le dicen a la gente como que yo lo dije. Así que el espíritu de lo de esta mañana es: Fijémonos, volvamos a la Biblia, revisemos. Y no con el ánimo de patear todo en tu iglesia y volver a decir, yo fui a un campamento que me dijeron. No, es para que vos puedas descubrir la esencia de tu cristianismo. Muchas veces nos concentramos mucho en las formas, le prestamos mucha atención. Eso le pasa, te cuento. Si vos pensás que en tu iglesia hay mucho de esto, te tengo que contar que pasa en todos lados, en la mía, en la de él. No sé de cuántas iglesias son distintas acá. Pero muchas veces, en lo que vivimos en nuestras comunidades, sin querer, en algunos aspectos no nos ayuda a poder llegar a la esencia de lo que nuestro cristianismo no, lo que Dios nos está proponiendo. Por eso estaría bárbaro que volvamos de acá con muchas ganas, con mucho entusiasmo de ir a lo principal. Lo principal es lo que Dios nos pide. Esta mañana estuvimos alabando a Dios, algo que es sano, algo que es justo. Decirle: Dios, vos sos grande, todo existe gracias a vos. Eso es justicia, todo se lo debemos a Él. Siempre buscar la forma de alabar a Dios. Cuando estás en la ducha, cuando estás manejando, y cuando estamos juntos, hay que alabar a Dios. Con un cajón peruano, con una batería, con un bajo, lo que quiera. La forma no es lo principal. Lo importante es que alabemos a Dios. Ustedes saben que hoy en día hay muchas diferencias, hasta a veces diferencias que llevan a peleas, a enfrentamientos, porque yo digo que a Dios se lo alaba así. Martín dice que se lo alaba así. Y yo entonces empiezo a discutir con Martín, y a Martín ya lo empiezo a ver mal, porque a Dios se lo alaba como yo digo. Las formas son formas. Lo importante es que podamos alabar a Dios. Algunos creen que la única forma de alabar a Dios es pararse arriba de la silla, dar vuelta a carnera, demostrarle a Dios todo lo que sienten. Otros creen que hay que estar quieto y al sumo, no sé, tipo siete espadas, siete de oro, mover a penita la boca. ¿Sabes qué? ¿Y cuál es la forma? Todas. O ninguna en especial. ¿Cuántas cosas el Señor nos dijo en la Biblia que las hagamos, pero no nos dijo cómo teníamos que hacerlo? Por eso, cuando vos sepas que hay un amigo tuyo y que por ahí está en otra iglesia o en otro grupo y que hace las cosas diferentes, no pasa tanto por la forma, pasa por la esencia de lo que tenemos que hacer. Ahí en Santa Fe, por ejemplo, se escucha mucha cumbia, ¿no? En Rosario también. Bueno, ahí tenemos a los Palmeras, con Bombón Asesino, todo eso. Uno de sus últimos éxitos. A mí personalmente mucha cumbia no, ya me parece que ya después la segunda, la tercera son todas igual. Pero bueno, cuestión de gustos, pero ese es mi gusto, ¿qué importa mi gusto? La otra vez andaba medio por algún barrio así aledaño a la ciudad, porque Santa Fe es muy grande, les cuento. No vamos a empezar con ese tema. Todo bien, somos de la misma provincia, de la misma familia en Cristo. Un barrio por ahí, y paso por una iglesia por la puerta. Conozco a una gente de esa iglesia, estaba llena, una iglesia así muy sencilla, en un barrio muy humilde. La cumbia se escuchaba de dos cuadras, estaban alabando a Dios, pux, pux, pux, pux. Y vos veías pasar y te das cuenta que había fiesta espiritual. Los tipos estaban reconectados con Dios, con Dios y con la cumbia. Y bueno, ellos crecieron, nacieron escuchando cumbia, crecieron escuchando cumbia. ¿Y a dónde dices si la cumbia sí, la cumbia no? ¿Quién soy yo para jugar el corazón? O para decir, usted sabe que hay algunos que piensan que ciertos instrumentos son, no sé si los hizo el diablo, pero medio diabólicos son. Yo me acuerdo cuando yo era chico, y en mi iglesia, era una iglesia chiquita, en ese momento mi viejo osó incluir la batería, hoy sería algo normal, igual que en ese momento, no, le vendimos el alma al diablo. Encima de esa época yo era chico, batería era Kiss, todo pintado la lengua para acá, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Kiss? El rock era del diablo. No encontramos en la Biblia elementos que nos digan que tal instrumento, tal otro, tal estilo musical, son formas. De repente vos te juntás con tu abuelo y tu abuelo no entiende cómo podés cantar canciones como la que cantamos recién, ¿no? ¿Tu abuelo qué quiere cantar? Digo, si tu abuelo es cristiano, himnos, ¿no? Y tu abuelo te va a argumentar, con cierta razón, que esos himnos tienen el contenido teológico, ¿viste? Estrofa, himno, estrofa, estrofa, 40 estrofas, coro. ¿Y qué nos pasa a nosotros, que somos tan jóvenes como yo? Claro, a nosotros nos pasa que vos decís, le querés poner onda al himno, pero ya la segunda frase, que no entendiste bien lo que quiere decir, darme te plugo y qué sé yo, hay frases así, ya te perdiste. Ahora, tu abuelo se reconecta con Dios, con ese himno, porque siente que le hace acordar un montón de cosas. Ahora, para vos, cantar algunas canciones como las que cantamos recién y repetir, qué sé yo, varias veces, Jesús, te quiero, eso para vos es más directo. Tu abuelo no puede entender. ¿Quién de los dos tiene razón? ¿Ninguno? ¿Los dos? ¿O ninguno se cree que es la forma? Una cosa es la forma, otra cosa es lo que tenemos que hacer. Ahí en mi iglesia tenemos como una... A las personas que se van acercando a la fe hay como una serie de lecciones para seguir, para los que quieren crecer, ¿no? Como ya hay una serie 1, serie 2. En un momento la gente decide bautizarse, ¿no? Entonces, para bautizarte tenés que tener hecha la serie 1 y la serie 2. Una de esas series me habían pedido que yo, que la serie 2 era cómo es la iglesia, la forma, gran parte la había escrito yo. Y un día le estaba dando a un grupo de personas, entonces me dicen, entonces para bautizarse hay que tener la serie 2, ¿no? Sí, le digo yo, sí, sí. Hay que tener. Y entonces me paré un poquito y digo, para. A ver. En la Biblia no dice nada ni de serie 1, ni de serie A, ni de serie Z. Acá, nosotros, en esta iglesia, nos parece que mejor, si vas a dar un paso como ese, mejor tener claro esto y esto. Esto no está escrito en ninguna parte. A nosotros nos parece que sí, hacer la serie 1 y la serie 2. Y me pareció bueno aclararlo, porque de repente uno se engrana y da para adelante y parece que Mateo 16 dice hasta que no tengan la serie 2. La serie 2 es un invento ahí de la iglesia, como puede ser. ¿Entienden? Una cosa son las formas. Otra cosa es la esencia de lo que Dios nos pide. Me encantaría que en este fin de semana trates de dejar de lado la forma. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos. Vos por ahí decís, a mí me gustaría que mi iglesia se cante cumbia, que sea bueno. Más allá de lo que se cante o de las formas de hacer determinadas cosas, lo importante es estar viviendo lo que Dios nos está pidiendo. Entonces la religión a veces no te permite distinguir entre lo principal y lo secundario, o sea, lo esencial y la forma. Otra cosa que la religión no nos permite es distinguir los fines de los medios. Una cosa es un fin, otra cosa es un medio. Todos ustedes, gente universitaria, intelectual, sí, lo tienen claro. Yo esta mañana me tenía que venir, no de tan lejos, el fin era llegar acá. El medio, bueno, me vine en el auto. Podría haber elegido otro medio, ver un colectivo, venirme a dedo, a pata, volando, no sé. El auto era el medio, ¿no? El fin era llegar acá. Muchas veces nosotros, en nuestra práctica de vida cristiana, nos confundimos en el camino y nos quedamos con los medios. Creo que para cualquier cristiano, lo tenemos claro, es muy sano, muy recomendable tener todos los días un rato con Dios. Algunos se llaman devocional, no sé cómo llaman ustedes, ¿no? ¿Sí? Sí, bien. Hay muchos que ya han puesto el automático, están así. Típico clase de facultad, como están así, de cualquier lado. Esto de tener un rato con Dios todos los días es necesario, es básico, pero hay un peligro. Está el peligro de que yo lo haga para tildar la listita. Que yo todos los días, religiosamente, justo la palabra, o muy cumplidoramente, así como me levanto y me lavo los dientes, ya casi sin pensar. O vos pensás cuando te lavas los dientes, voy por el molar izquierdo, voy por el... Estás medio dormido, ahí va, siempre hacerlo, siempre te afeitas. También. Siempre te cepillás de la misma forma, siempre te afeitás de la misma forma. Son costumbres y hábitos que tenemos automatizados. ¿Saben qué? Está muy bueno que algunos cristianos ya tienen como automatizado el tema de encontrarse con Dios. Abren la Biblia, oran un ratito. Eso es un hábito ganado, es buenísimo. Pero no es lavarse los dientes, ¿entendés? No puedo hacerlo sin pensar. No puedo estar equivocado y pensar que porque abrí la Biblia un ratito y qué sé yo, ya salí espiritual a vivir el día y Dios me bendice. Y Dios, se ve que no se da cuenta, dice, uy, qué bueno, lo hizo. A Dios le encanta que me encuentre con Él. Pero Dios lo que quiere es encontrarse conmigo. No que yo abra un libro. No que yo diga unas frases al aire. Por eso, el tener un momento de devocional todos los días no es un fin. No es para decir cumplí. Tomás, Señor, viste que bueno, todos los días, 5 de 5, de lunes a viernes, semanita, una pinturita. Lo que Dios quiere es encontrarse conmigo, no tanto que marquen la lista. Y con esto yo no te estoy diciendo que no lo hagas, te estoy invitando a que lo hagas posta, a que lo hagas de verdad. No se trata de abrir la Biblia por abrirla. Entre que la abra y no la abra, yo prefiero que la abra, ¿no? Pero no creas que es algo mágico en abrirlo, viste como que no sé lo que leí, pero Dios me bendijo porque es la santa palabra. Todo bien, la santa palabra, pero yo no soy un pomo con lo que leí. No me hace efecto. Qué lindo sería que la Biblia empiece a hacer lo que tiene que ser para nosotros. Que no sea casi como un amuleto, ¿no? Espiritual. que no sea ese libro tan sagrado, qué sé yo, que lo tengo ahí tan guardadito que no lo leo, o que sea ese libro que lo estudio tanto porque quiero saber cada vez más de la Biblia, porque lo enseño, pero parece que me pasa de largo. Acá muchos de ustedes están en la facultad, ¿no? En la universidad. Yo, gracias a Dios, ya terminé. Mírenme la cara de feliz. A ustedes les habrá pasado, yo me he estudiado materias así, sin... O sea, que vos te estudies un libro así no quiere decir que estás de acuerdo o que estás metiéndole cabeza a lo que lees. Hay materias que no me acuerdo ni la cara de la profesora, ni cómo se llamaba, ni sabés qué, la verdad, era para rendirla y había que pasar. Perdón por mi sinceridad, pero fue así. Y vos te podés leer la Biblia entera, la podés estudiar con esto, con aquello, pero si simplemente es para acumular conocimiento, no llega a ver esa relación que Dios está esperando tener con vos. Nos cansamos de decir por ahí que lo nuestro con Dios no es una religión, sino que es una relación. Y es una frase linda, pero a veces es una frase hecha. Yo quiero que vos le pongas todo tu entusiasmo adentro y toda tu atención, el foco, a que realmente lo que tengas con Dios sea una verdadera relación. En una verdadera relación hay comunicación. No estamos pagando impuestos espirituales. No estoy cumpliendo con ritos. Me estoy acercando a un Dios que le intereso y que me importa cada una de las cosas que nos pasan. Ojalá que la Biblia no sea una cosita para tildar. Hay mucho mito con respecto a la Biblia, ¿no? Ustedes saben que hay algunos que la viven llevando acá abajo, ¿no? Y creen que por eso, bueno, tipo desodorante espiritual, creen que, no sé, que tiene un efecto mágico. Hay toda una cuestión con esto de ir con la Biblia a la iglesia, que es una práctica muy linda y muy sana, pero algunos se confunden y creen que por ponerse ahí abajo el brazo y llegar a la iglesia, tipo así con pose de pastor, no sé, ¿qué es cristiano este, no? Pero ¿qué pasa durante la semana con esto? Yo me acuerdo cuando era adolescente, hace 5 años, me acuerdo que nuestros líderes nos instaban a ir con la Biblia al grupo, ¿no? Y nos decían, les puede dar vergüenza, a mí me daba vergüenza, ¿no? Para que mis amigos me vean el camino un sábado a la tarde con la Biblia, ¿no? Pero me acuerdo que nos decían, pero Jesús sufrió tantas cosas por nosotros, nosotros vamos a sufrir una cargada. Y sí, es verdad, si yo voy, y ahí iba. A veces la metía en un bolsito, inventaba que tenía que llevar otras cosas, y llevo varias cosas, llevo un bolsito de la Biblia adentro. Cosas de pibe que te daba vergüenza. Es verdad que Jesús sufrió muchas cosas por nosotros, y nosotros tenemos que estar dispuestos. Pero no sé si tenemos que estar buscando que me carguen. Me parece que la Biblia está para otra cosa, está para generar otra cosa en mis amigos. No para pasar delante de ellos el sábado y decir, acá sufro, dale, gástenme. Me parece que a mí me importa más, por lo menos, vivir la Biblia como para que ellos les llame la atención que yo soy otro tipo de persona, que soy un buen marido, un buen padre, un buen amigo, un buen ciudadano. Eso quiero provocar, no tanto, mirá cómo la llevo, mirá, ustedes están jugando al fútbol, yo voy a la iglesia, yo sufro. Ustedes están en la pileta, yo a las 3 de la tarde no voy a la iglesia a transpirar. No sé si pasa por ahí. No pasa por cosas visibles, pasa porque este libro se transforme en ese alimento, en esa cosa diaria que Jesús me quiere dar todos los días. Escucharlo, saber que esto me puede alimentar, saber que acá hay, está mi GPS de la vida. Me dice dónde estoy parado, dónde tengo que ir, por dónde tengo que agarrar. Sacarle todo lo mitológico y todas esas cosas sagradas que a veces más que respetarla nos hace verla como una cosa rara y empezar a comer todos los días, a disfrutar de lo que está acá. Ahí por lo menos les cuento, en mi iglesia generalmente ponemos así los pasajes en la pantalla, en las reuniones, como para que la gente lea, vieron que es más fácil, ¿no? Aparte yo tengo una versión, vos tenés la otra, entonces se lee todo ahí. Hay algunos que no les gusta, ¿no? Gente grande a veces, ¿no? ¿Conocen a alguno así? Que no estamos para juzgarlos ni nada, pero que dicen, eso no es la Biblia, no, eso es una pantalla, eso es una pared, una proyección, la Biblia es... No, esta tampoco porque es azul, no me da vida plena, ¿no? Hay algunos que dicen, la Biblia es... Ahí está, ¿ves? Negra, así, ¿no? Y tal versión, ¿no? Y algunos se oponen a que la Biblia en el celular no es Biblia, que la Biblia en el iPad no es Biblia. Hermano, léela como se te cante, léela donde quiera, léela en un cartel luminoso, pero léela. La Biblia es la palabra de Dios, esa espada que te llega adentro, que ve lo que tenés, que te hace bien, puede estar escrita donde sea. Yo siempre digo que por ahí no hemos acostumbrado a la Biblia negra como que esa es la posta, pero si acá apareciera Esdras, y viniera con dos rollos así, diría, esta es la Biblia, ¿no? Nos abriría los rollos esos, y eso era más original y más manuscrito que... Y él diría, ¿qué es esa cajita negra con cosas adentro? ¿Qué? Para él eran los rollos, los manuscritos originales. Yo no sé, nuestros nietos, si es que todo esto sigue, en qué formato van a tener la Biblia a su disposición. Pero es lo de menos, son formas. Que ese rato de encontrarte con vos todos los días sea un medio para escuchar a Dios, no sea un fin, no sea la abrí, no sea la llevé a la iglesia, soy buen cristiano, la tengo siempre ahí, no me la olvido. Que sea mucho más, que yo en la Biblia encuentre lo que Dios me quiere decir. ¿Qué decir acerca de orar, de la oración? La oración tiene que ser eso, hablar con Él, escucharlo a Él. Y muchos de ustedes quizás, desde que nacieron los que están llevando a la iglesia, como me pasó a mí, y bueno, uno en algún momento es como que más que nunca necesita llegar otra vez al fondo de las cosas porque todo se te hace tan rutinario. ¿Les pasó alguna vez a ustedes? Todo se te hace tan común. Hay frases que ya te suenan tan trilladas que la tenés que mirar de otra forma, que por eso a veces me gusta leer alguna otra versión que la que leí de chico, como para volver a encontrarle alguna frescura diferente a lo que Dios me está queriendo decir. Y hay veces que en la oración caemos tanto en la rutina, que no llega a haber comunicación. Ustedes saben que orar es hablar con Dios. El tema es que a veces no hablamos con Dios. Esto lo voy a decir como una autocrítica. Creo que a veces las oraciones que hacemos, o que se hacen en público, más bien en público es en la iglesia o en un grupo, creo que a veces son oraciones bastante parecidas entre todas, ¿no? Hay frases que suenan siempre. Y yo a veces me pregunto, hay veces que oraciones son tan floreadas, ¿no? Tan de libro, que uno se llega a pensar, che, pero estábamos hablando con Dios, ¿no? Hay veces que sin querer las oraciones suenan tan poco como el lenguaje de todos los días, que uno se llega a preguntar, sin querer juzgar a nadie, ¿esta persona con quién está hablando? ¿Está hablando con Dios o está...? ¿Saben qué? En Lucas 18 dice, ¿se acuerdan? Jesús cuenta de un fariseo y de un cobrador de impuestos, un corrupto, que fueron al templo a orar. Y dice que el fariseo oraba consigo mismo. Es decir, que esa posibilidad existe. Orar, no a Dios. Orar para mí, orar para la tribuna, orar para los que me escuchan. Y dice que el tipo este, en otras palabras, decía, Señor, gracias por los fenómenos que soy. La verdad que es un gran tipo, hago esto, hago lo otro. Que lo hacía, ¿eh? Porque los fariseos cumplían, hago esto, aquello, voy a la iglesia, hago el devocional, ofrendo, toco, canto. Y gracias Señor encima porque no soy como este que está acá al lado había un corrupto. Gracias Señor porque no soy como esas cosas que está ahí. Y el corrupto, ¿se acuerdan lo que pedía? Él estaba arrodillado, se animaba a levantar la cabeza. Le decía Señor, Señor, en otras palabras, ¿no? Señor, soy una porquería, Señor, perdoname, perdoname. Él sabía lo que era, ¿no? Y Jesús patea el tablero como tantas veces y dice, ¿sabe quién se volvió perdonado y escuchado a su casa? No este que hacía todo lo que teóricamente Dios decía, sino el otro que sabía dónde estaba parado y que se estaba comunicando con Dios de verdad. Decía, Señor, esto es lo que hay, así estoy, perdoname. Es decir, que está el error de hablar con uno mismo, de hablar para los demás. Qué bueno es que con Dios nos comuniquemos diciéndole lo que sentimos. A veces hay frases que son tan de micrófono, ¿no? Tan de canción, tan de CD cristiano, que no tiene nada de malo repetirla, ¿no? Porque uno puede sentirse identificado con una frase, pero el tema es, el peligro está cuando vos no tenés nada propio para decirle. Si no decís la frasecita que dice Marcos Witt entre canción y canción, si no repetís lo que dice siempre tu pastor, lo que dice aquel otro líder, si no decís lo que leíste, no te queda nada propio. Imaginate una relación de dos personas donde no tenés nada tuyo para decir. Y chicos, muchos de nosotros caemos en una monotonía, una cosa tan predecible con Dios, que ya se hace aburrida, porque simplemente ando buscando cosas de otro para recitar. Qué lindo sería que la oración, no sea, tengo que orar y oro, que te puedas abrir con Dios. Hay un pasaje en Apocalipsis 3:20, ¿se acuerdan? Que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿se acuerdan lo que dice después? Yo voy a entrar, hay una figura muy linda ahí, ¿se acuerdan? Voy a cenar con él y él conmigo. Y esta es la imagen que yo tengo de un momento posta de oración. Como una mesita de a dos. No sé si alguna vez estuviste en esa situación. Cuando cuando dos personas están tranquilas, en el lugar justo, el ambiente bárbaro, dos personas con muchas ganas de conocerse, sincero, sin apuro, sin esconder nada, interesados en el otro, intimidad. Eso es lo que Dios espera de nuestro momento de oración. No recitados, no buscar frases de otro, que yo realmente le pueda abrir el corazón y le pueda decir a Dios lo que tengo adentro. Chicos, está buenísimo tener una lista de intercesión y orar por todos los misioneros y orar por el hambre de África y por la paz mundial. Todo eso está bárbaro. Pero hay veces que Dios está esperando que le digas lo que vos tenés adentro, lo que a vos te pasa. ¿Cuántas veces me habré encontrado con Dios y habré orado, orado? Y del otro lado de la mesita me lo imagino a Dios como esperando. ¿Y cuándo me va a hablar de eso? De lo que realmente le importa, de lo que tiene adentro. De sus miedos, de sus sueños, de sus alegrías. Si alguien te parara ahora y tuvieras que volcarse, ¿qué es lo que realmente te está pesando en este momento de tu vida? En este fin de semana, más allá que hay un recreo acá que ves el campamento, un paréntesis, ¿qué es lo que realmente aparece como lo principal? ¿Hablas con Dios de eso? Ese tiene que ser tu momento de oración. Sí, Señor, esto me tiene mal. Señor, no me lo puedo sacar de la cabeza. Señor, necesito que metas la mano en esto y que soluciones aquello. Señor, te cuento lo que yo vivo soñando de ser chico. A mí me encantaría volcarle a Dios las cosas que te pasan. No decir, oré como un fin. Orar es un medio para comunicarme con Dios. ¿Alguna vez estabas re caliente por algo, re enojado? ¿Ven esos días que uno llega a la casa y como que parece que tiene ganas de patear algo? No sé si ustedes son así de violentos, ¿no? Hay gente que... o de patear a alguien. ¿Les pasó alguna vez? Y uno generalmente, ¿qué hace? Se le agarra con lo que encuentra, en casa, ¿no? Que no tiene nada que ver. ¿Qué hacen en esos momentos? Son los momentos ideales para orar. Voy a decir, pero con la bronca que tengo. Sí, con esa bronca que tenés, lo ideal es juntarte con Dios y decirle: Padre amado que estás en los cielos. Yo muchas veces me he juntado a orar con Dios y le he dicho: Señor, y antes que me salga el Salmo 30 y no sé cuánto, le tengo una bronca. Hiciera la verdad. Señor, ¿alguna vez te pasó? Lo quiero matar. No sé si lo querías matar realmente, un poquito así capaz, pero no tanto. Señor, esto que me pasó. Señor, otra vez. Señor, estoy triste. Señor, esto me terminó de aplastar. Señor, me parece que de este no me levanto más. ¿Qué mejor que abrirle el corazón a Dios y contarle lo que te pasa? Que aparte Él ya sabe lo que te pasa, ¿para qué se la vas a dibujar? Pero a veces creemos que a Dios solamente se le pueden decir salmos, que solamente se le pueden decir cosas lindas. Pero hay veces que lo que sentimos, por eso lo del blanco y negro, lo del lema, por eso que la vida es una realidad, que no es todo blanco, tampoco es todo negro, pero hay de todo, y en la vida nos pasa de todo. Y querer dibujar una vida cristiana como que está todo bien, mentira, no está todo bien. Porque si sos un ser humano y te andás caminando por acá con piernas, brazos y todo lo que tenemos, la Biblia mismo te dice, por si andabas distraído o fanatizado con tu religión, que va a haber cosas que no nos van a gustar, que va a haber momentos de aflicción, que va a haber cosas que no nos van a salir, que va a haber cosas que van a ser problemas, que vamos a vivir un montón de injusticias a veces. Entonces, pretender que está todo bien cuando no está todo bien, ¿sabes lo que es eso? Religión. Es ir a la iglesia a caretear que soy lo que hay que ser, digo lo que hay que decir, me porto como hay que portarse, por lo menos por un rato, y después vuelvo a la vida real. Dios quiere ser parte de tu vida real, esa que tiene cosas blancas, cosas grises, cosas negras, cosas negrísimas, cosas oscurísimas. Así somos, de eso estamos hechos. Y así es como Dios espera que nos relacionemos con Él para empezar a cambiar muchas cosas. Qué lindo que es que la oración no sea algo para tildar, sea un rato en el que yo me siento con Dios y como que nos ponemos al día. Él ya ve lo que tengo en el corazón, pero se lo expreso, se lo cuento. Y aunque suene raro, espero que no lo malentiendas, antes, cuando me volvés caliente a tu casa, antes de agarrártela con otro, agarrártela con Dios. Antes de tirarle la bronca a otro, de alguna forma, tirarle la bronca a Dios, porque Él la sabe absorber, Él lo sabe entender. Más de una vez le dije, perdón, Señor, pero Él me entendió, es mi padre, es mi papá. Yo a mi hijo de 5 años lo veo venir, ya le veo la cara, ya sé lo que está pensando, es mi hijo. Mucho más Dios con nosotros. Sabe lo que te pasa. Sabe lo que te saca. Sabe con lo que luchás. Habla con Él de eso. Recitar es algo que está lindo, pero es el momento que hay que contarle lo que a uno le pasa. ¿Cuántas veces entramos en épocas de dudas? ¿No? Dudas, dudas a veces profundas. Yo escuché de chico a veces que la duda era del diablo, ¿no? Que la duda es diabólica. En un sentido puede ser, ¿no? Con esto de que la primera pregunta la hizo el diablo cuando lo quiso hacer dudar a Adán y a Eva, ¿se acuerdan? Está bien, el diablo siempre quiere que vos te manejes en el terreno de la duda. Si tu vida es un signo de interrogación, está todo mal, ¿no? Le está dando mucho lugar al diablo. Pero no es que siempre la duda es todo diabólico, todo demoníaco. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza? No, no me lo vas a decir, no hace falta que lo diga. Pero te llegaste a plantear, a ver, ya sé que lo escuché siempre, ya sé que... Ahora, ¿Dios realmente está? ¿Dios realmente existe? O si existe, ¿es todo lo que me dijeron en la escuela dominical? ¿Será verdad lo que dice la Biblia? ¿Es verdad? ¿No será como dice mi amigo, que es un libro más? ¿Se te ocurrieron esas dudas alguna vez? Es muy probable que sí. Y en esas dudas, qué lindo que es poder hablar con Dios y decirle, Señor, así como a veces uno le puede decir, Señor, fíjate qué linda oración, qué oración sincera. Señor, no tengo ganas de orar. Eso es una buena oración cuando no... A ver, ¿me están entendiendo? O sea, yo no estoy fomentando la que hay que tirarle piedras a Dios, no. Pero hay días que no tenés ganas de ir a la iglesia, hay días que no tenés ganas de abrir la Biblia, hay días que no tenés ganas de orar. Eso es un hecho y Dios lo sabe. ¿Por qué no se lo voy a decir? Pero de repente ya estás hablando con Él. Y qué bueno que es decirle, Señor, hoy no tengo ganas de orar. Hoy no tengo ganas de leer la Biblia. Ando medio aturdido últimamente. Y la verdad, me estoy replanteando un montón de cosas. Tengo un mar de dudas, pero acá estoy. Y así como a veces le decía a Dios, tengo una bronca brava, y Él de alguna forma, yo creo, invisiblemente te va suavizando. El estar cerca de Él, estar en su presencia, diría una frase de esa que tanto escuchamos, te va cambiando la cabeza, te va cambiando el corazón, te hace bien. Con toda la broma que te hace en tu casa te vas acomodando. Después de un rato ya tenés otra mirada de las cosas. Y lo mismo con las dudas. Qué lindo que es plantearle a Dios nuestras dudas. Señor, la verdad, y ya estoy dudando, porque hace 40 años estoy pidiendo por algo y no. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la historia? Y muchas veces Dios tiene algo para decirnos. Y no es que va a bajar un ángel o una luz necesariamente y va a escuchar una voz, pero Dios muchas veces nos habla. Ojalá que ese proceso de dudas, si es que estamos en eso o alguna vez anduviste, lo puedas vivir de la mano de Dios, acompañado con Él. Dios es un Dios de todo el tiempo, es un Dios de mis cosas blancas, es un Dios de mis cosas de todos los colores. Qué lindo que es vivir con Él algo real. Tener un devocional todos los días no es un fin. ¿Te vas a acordar de eso? No es que con eso ya está. Es un medio para acercarme a Él. Y podríamos seguir, ¿no? El tema de tener una reunión en la iglesia, que parece sin querer que para todas nuestras iglesias pasaba a ser el mandamiento número uno, y es verdad que la Biblia nos dice que tenemos que congregarnos, es verdad que la iglesia es un invento genial de Dios y que todos lo necesitamos, y es verdad que no tenemos que faltar a la iglesia porque la Biblia nos recomienda no hacerlo, no tener esa costumbre, es verdad, pero a veces sin querer creemos que todo pasa por ir. Y si yo llegué, y si yo voy todos los domingos, ¿cómo se suele decir? Soy una persona fiel, ¿no? Yo crecí escuchando eso. Viene todos los domingos, qué fiel Martín, ¿no? Vamos a agarrar otro, yo hablo con Martín. Yo puedo ir todos los domingos a la iglesia y decir, che, Fernando, qué tipo fiel. Capaz que la fajo a mi mujer en mi casa, capaz que llego borracho a la noche, pero yo voy los domingos. Y es como que para el común del cristianismo, soy un buen cristiano, porque hago lo más importante que hay que hacer en la vida cristiana, que es ir a la iglesia. No, ir a la iglesia es muy importante. ¿Te acordás lo que contestó Jesús cuando alguna vez le dijeron, Señor, hay un mandamiento que es más importante que todos? Ojo, a veces se nos dice, todos los mandamientos son importantes, es verdad, todos son importantes, y no hay algunos más importantes que otros. Eso si vos lees los evangelios, mentira. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el más importante de todos? Y Jesús que respondió, nada, son todos iguales, muchachos. No, ni dudó, tú lo tiró. ¿Cuál era? Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda. Y había otro que es muy parecido, y amar al otro, al prójimo, como a vos mismo. De paso, eso, si sos cristiano, hay que todos los días un carterito en la ladera. Por ahí pasa gran parte de la vida cristiana. Amarlo a Dios con todo y amar al otro como a vos mismo. Si hay algo que es el mandamiento número uno, es ese. Todo lo demás es importante, pero viene atrás de la lista. Esto lo dijo Jesús, ¿eh? No lo inventé yo. Ahora, si yo me confundo el cristianismo y creo que el mandamiento número uno es ir a la iglesia, y con eso ya está, y soy una persona fiel, con eso lo único que estoy haciendo es haciendo muy fácil y bajando a un nivel muy chato lo mío con Dios. Yo esto no estoy hablando de tu iglesia porque no la conozco, hablo de la mía y de todas, y no como una crítica, sino como una autocrítica para que nosotros vayamos a la esencia de las cosas. Pero yo he escuchado en un púlpito muchas veces decir, los que hoy no vinieron han dejado a Dios, o no pusieron a Dios en primer lugar. Y yo que estoy sentado, ¿qué entiendo? Ah, yo que vine, yo lo puse en primer lugar, bien yo. Qué fácil que tenga Dios en primer lugar, es transportar el cuerpo a la hora justa, al lugar indicado, apoyo la cola y Dios reina en mi vida. O sea, hay más, ¿no? Hay que venir a la iglesia y un par de cositas más para serle fiel. Ser fiel a Dios significa un montón de cosas, no solamente una. Eso era típico de los fariseos. Jesús le dijo una vez en Mateo 23, 24, ustedes están siempre interesados en colar el mosquito, pero se tragan los camellos. Esa fue la figura exagerada que usó Jesús. Se van de mambo y le importa mucho, mucho esta cosita, y dejan de lado cosas mucho más importantes. En aquella época los fariseos eran muy minuciosos con algunas reglas. En el versículo de antes, Mateo 23, 23, dice, ustedes diezman, son muy fieles en diezmar a Dios de todo, y hasta las pequeñas especias que eran yuyitos y cositas, imagínate como moneditas de 5 centavos, eran rigurosos en diezmar eso. Y vos decís, ¿qué hay de malo en eso? No, nada, está buenísimo. El tema era que eran rigurosos con los centavitos y podían capaz de, no de matar a alguien, pero importaba tres cuernos los demás. Entonces, y hacer justicia con la gente. Entonces, había un desbalance. Y Jesús les dice, está bueno que hagan eso, pero tienen que hacerlo otro también. No seamos de esos religiosos que con cumplir con una o dos o tres cosas hacen tres tildes en la lista y creen que están llevando adelante su cristianismo. Los resultados están a la vista. Tu cara, y no quiero decir con tu cara esta mañana, pero tu sensación con Dios, la experiencia que estás teniendo con Él, tiene que ver con tildar cosas, con llevar una mochila de lo que puedo hacer y de lo que no puedo hacer. El cristianismo pasa por otro lado. El cristianismo pasa por disfrutar a Dios, por cumplir con esas cosas que Dios me pide, pero como una consecuencia lógica de lo que estoy viviendo con Él. Voy a la iglesia, pero no porque tengo que cumplir. Voy a la iglesia porque sé que me hace bien, porque durante la semana, con mi blanco y con mi negro, con mis buenas y con mis malas, estuve ahí peleándola, remándola con Dios. Por ahí le fallé, le pedí perdón, me perdoné, y quiero estar ahí, quiero estar ahí, me hace bien. No voy para cumplir. No me creo buen cristiano porque llevo la Biblia bajo el brazo y porque canto las canciones. ¿Se entiende? No hay nada de malo en eso. Lo malo está en creer que por ahí pasa la razón de mi cristianismo. Entonces, acordate, distinguir lo esencial de las formas, distinguir los fines en vez de los medios. La reunión es un medio para un montón de cosas, para tener comunión, para adorar. En este campamento, quizás uno de los momentos a los que más fuerte le apuntamos son las reuniones, ¿no? Porque había un objetivo espiritual. Pero esto no es un fin, es un medio para charlar de esto, para adorar a Dios, para pensar en Él. No te acostumbres a cumplir. Peleala, resignate, no te rindas. Que tu cristianismo no sea cumplir con cosas, porque te vas a estar perdiendo un montón de otras cosas. Podríamos seguir toda la mañana, pero yo no los quiero aburrir. Otra de las cosas que quizás la religión no nos permite es esto de distinguir entre lo que es amar y andar juzgando. Muy típico de los religiosos. Le apuntaban a esto, a esto, a esto, lo demás no importaba. Ahora, no falles en esto porque te caía, ¿no? ¿Se acuerdan lo de la mujer adúltera, no? ¿Quién dudaba de que eso era pecado? ¿Quién dudaba de lo terrible de lo que había hecho esa mujer? Ahí estaban todos listos para hacer justicia. Y a veces, cuando nos metemos en todo esto de cumplir un listado, sin querer y sin darnos cuenta, nos hacemos vigilantes de ese listado. Y ustedes no sé si se habrán dado cuenta, ojalá no sea tu caso o el mío, que hay vigilantes de la santidad ajena, por supuesto, ¿no? Vigilantes de la santidad de los otros. No, no, aquel, aquel. Y de tanto mirar a los demás, descuidamos nuestro corazón. Qué bueno es que podamos ser tolerantes y saber que Así como en mi vida hay algo de blanco y hay algo de negro que cada vez lo tengo que solucionar cuanto antes, eso pasa en los demás. Hoy decíamos al principio que a veces estamos por diversas situaciones un poquito desconformes, puede pasar con algo que pasa en mi familia, en mi iglesia, mi viejo, mi pastor, mi jefe, mi profesor, qué sé yo. A veces ponemos mucho el foco en el otro, ¿no? Y es verdad que puede tener sus errores, pero yo tengo los míos. La frase de Jesús fue para la historia. ¿Qué hacemos, Señor? La encontramos en el medio ahí de cámara oculta, en el medio de lo que estaba haciendo. Esta mujer está casada, estaba con otro. La ley dice que hay que apedrearla, la ley de Dios. A ver, o sea, vos medio que venís de Dios, ¿qué hacemos? ¿Lo obedecemos a Dios? Y ahí lo ponen entre la espada y la pared. Si Jesús decía sí, claro, estaba diciendo que cumplan la ley, pero tanto que hablaba del amor, la iban a hacer pomada delante de él. La iban a reventar a pedazos. Ahora, si decía que no por amor, estaba yendo en contra de la ley de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús, no? No, es verdad, está bien. La ley dice que hay que apedrearla, vamos a apedrearla. Pero lo único, arranque, la primera piedra la tira el que está sin nada de pecado. Vamos, ahora. Y no pasó nada. Algo curioso ahí, dice que empezaron los más viejos a irse, a soltar las piedras y se empezaron a ir todos. Siempre me puse a pensar por qué los más viejos, ¿no? ¿Será por un poquito también de sabiduría, de camino recorrido, de más cantidad de pecados? Y los jóvenes que, vamos a reventarla. Pero, a ver, ¿quién puede pararse como juez para decir, a este hay que matar, a este hay que apedrear? Y yo te animo a que te saques ese traje religioso que anda siempre fijándose en qué fallan los demás. A veces yo sé que es de buena onda. A veces hay pastores, hay líderes de uno mismo, vos, yo, que por amor a Dios queremos que las cosas sean limpias, sean transparentes. Entonces, pero por eso, Señor, pero por eso la quiero matar, porque mirá lo que hizo. Dice, creo que es Gálatas 6.1, creo que es. Cuando alguien cae, ustedes que son espirituales, fíjense cómo lo tratan, teniendo en cuenta que a ustedes les puede pasar lo mismo. ¿Cuál es la típica actitud religiosa? No, yo jamás, lo que hizo este, yo jamás. No sé. Puedo estar haciendo algo peor. Hay gente muy preocupada en los centavitos, ¿no? Llevarlo al lugar que quiera. Pero, con los mosquitos, colando mosquitos, pasan los camellos, los rinocerontes, las jirafas. No te preocupes vos, no pienses en tu líder, no, vos no andes tan preocupado por la santidad de los demás. Tenés un amigo que anda en cosas, tratá de ayudarlo, ponete a la par. Vos que sos espiritual, ponete un poquito a la par, tratá de ayudar. Pero vos sos igual, yo puedo ser peor. Qué lindo sería que podamos plantear nuestro cristianismo en lo que tengo para disfrutar de Dios y en amar a los demás, más allá de estar viendo cómo la santidad se cumple en el corazón ajeno o no. Yo termino acá. Hay algo que lo vamos a dejar para mañana a la mañana, o para esta noche, después lo vamos a ver. Pero tiene que ver con que a veces mi mirada de los demás, de mis amigos que no conocen a Dios, de mis familiares que no tienen más fe que yo, es una forma cuando la miro religiosamente y cuando la miro con otro corazón. Solo vamos a dedicarle un buen rato a eso. Yo termino diciéndote que podés vivir una vida religiosa con Dios o una vida real. Vamos a resumirlo ahí. Cuando los chicos pusieron esto de blanco y negro y se basaron en ese versículo de Eclesiastés, la Biblia no te la dibuja, la Biblia no te la pinta mal, la Biblia te habla de las cosas como son. Sin querer, nosotros a veces hacemos fuerza para vivir una irrealidad. ¿Alguna vez te pasó llegar a una iglesia, aunque no sea la tuya, no sé, que vos venías, no sé si del laburo, de tu casa, de algo, llegaste así como pudiste, a ver, ahí vamos a tratar de... Y de repente, del minuto cero de la reunión, todo arranca así como en las nubes, el que está hablando allá como en el tercer cielo, la gente parece que está adorando en el decimocuarto cielo, y dice, ¿soy yo? ¿O realmente estos están viviendo una espiritualidad que yo no tengo? ¿Yo soy un desastre? ¿O acá todo está careteando? No sé. Y entonces, ahí que hago, ¿con la careteo? Porque puede pasar eso. Si todos vamos a la iglesia a decir lo que hay que decir, como decíamos hoy, ¿no? A portarnos como hay que portarse, a decir cosas, vivimos una irrealidad. Venir a este campamento y usar estas reuniones para decir todo lo lindo que... Hablemos de lo que nos pasa. Hablemos de cómo somos. Eso ayuda. Hablemos de lo que nos cuesta. Hablemos de que está el blanco, está el gris, está el negro. Y nos pasan cosas negras. Hablemos de eso. Y vamos a una realidad. No intentes dibujar algo que no existe. No quieras vivir con Dios una serie de ritos y cumplir un reglamento. Te vas a hartar. De hecho, ya algunos se habrán hartado por ti. No tengo ningún interés en estar haciendo lo mismo que vengo haciendo desde que nací, simplemente por creer que a Dios le gusta. ¿Cuántas reuniones tengo que ir para que mi vida le guste a Dios? ¿Habrá un número suficiente? ¿Cuántas canciones tengo que cantar? ¿Con eso me lo gano a Dios? Haciendo devocionales es imposible. Todo eso lo voy a hacer porque quiero comunicarme con Él de verdad. Porque quiero que de esto haga algo mejor y porque le voy encontrando la vuelta de a poquito y como pueda, que cuando Dios se mete en esta cosa limitada, con errores, con blanco y negro, uno le va encontrando la vuelta a que con Dios se puede ir creciendo, se puede ir dejando cosas, se puede ir mejorando y puedo ir siendo útil un poquito para que a otro también le pase lo mismo. No quiero pretender andar por allá arriba del techo porque no puedo. Hoy estoy acá y desde donde estoy me comunico con Dios. Como el publicano: Señor, soy una basura, soy una... No dijo eso, pero era más o menos. Sé propicio a mí, ¿no? Acordate de mí, a tener misericordia, ¿no? No me fulminé, no me haga desaparecer, te lo merezco. ¿Cuál sería tu frase a Dios esta mañana? Si hubieras que decir una: Señor, estarías más cerca del fariseo. Como vos sabés, yo vengo a la iglesia de quien nací, como vos sabés. O decir: Señor, esto es lo que hay. Desde acá construyamos algo lindo, quiero que vos me ayudes. Si estoy cansado de todo este círculo de hacer cosas, de ir a la iglesia de hace 20 años, Señor, que le pueda encontrar el sentido a reunirme, que realmente vaya pero que lo disfrute. Que le encuentre sentido a este campamento, que le encuentre sentido a cada ratito con vos. Hay un Dios que está muy por encima y por el costado de todo lo que es nuestra actividad. Que las actividades sean un medio para arrimarnos a Dios, y no un fin con el que hay que cumplir. Antes que terminemos orando, los chicos habían estado hablando conmigo de una posibilidad de que además de la reunión esta, la tardecita, hubiera otra cosa, como un taller, una capacitación, y en realidad yo les decía que para mí con dos era suficiente, ¿no? Ya era como, podía ser una sobredosis que ya moleste, ¿no? Entonces, lo que sí acordamos es que después del almuerzo iba a haber un rato informal, no reunión, no micrófono, en algún lugar, en una sombrita, en donde podamos seguir por ahí preguntando, respondiendo cosas que tengan que ver con esto, o de lo que ustedes quieran. Tampoco vamos a hablar de algo muy... hablar de lo que quieran, hablar de fútbol, podemos hablar en cualquier momento. Y por ahí no es que vamos a hacer un panel en el que yo soy el especialista, yo soy el que sea, si ustedes pregunten, que yo me las sea todas y les contesto. No, pero por ahí con la dinámica de ir preguntando, o como una forma nada más, podemos ir metiéndonos en algunos temitas de esto. Y como a veces hay cosas que son muy personales, muy de la comunidad de uno, alguno de ustedes se puede sentir medio incómodo o expuesto de preguntar algo, porque ya todo dice, ah, qué bueno. Entonces, creo que los chicos van a poner como una cajita ahora en el almuerzo, donde por ahí para seguir charlando en alguna mateada, después en un rato específico por el almuerzo, pues decir, sí, pero ¿qué pasa cuando tal cosa y tal cosa? Como no te animas a decirlo, lo podés poner ahí. Igual no se hagan problema que tenemos cámaras ocultas, huellas digitales, peritos calígrafos para ver quién lo puso. No, es decir, totalmente anónimo. Y es algo optativo para el que quiera. Obviamente, si no vas, no cenás esta noche, pero nada. Es simplemente para los que quieren que sigamos un poquito ahondando en esto, a ver cómo entre todos nos ayudamos. ¿Está claro? Por ahí con esta dinámica de las preguntas, lo de las preguntas digo porque no es que yo empiezo a hablar otra vez, que preparé otro mensaje, no. Y tampoco del punto de vista que yo soy el respondedor de América. Es simplemente seguir charlando entre todos. ¿Les parece que oremos? ¿Nos podemos sacar de encima en este momento de esta reunión haciendo la típica que están enseñando? ¿O podés usar 20 o 30 segundos para masticar, para empezar a masticar un poquito las cosas que estuvimos charlando? Y desde tu blanco y negro, desde tu gris, desde tu más blanco, o de alguno más oscuro, decirle tres frases, cuatro, pero bien desde el corazón a Dios. Lo primero que te salga. Alguno puede estar viviendo un momento muy feliz. Lo primero que le va a salir es un gracias grandote. Gracias por esto que está pasando, Señor. Hay otro que está justo en la vereda de enfrente. Y si le sale algo desde las patas, desde el alma, es: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, por favor. Puede haber otro que no sabe, si está en la mitad de la calle, en la vereda, ¿no? No sabe dónde está parado y es: Señor, no tengo idea. Señor, no sé mucho qué hacer, para dónde encarar. Lo que tengas para decirle, sea lo que sea, vale mucho, porque es tu frase, no la del CD, no la de la canción. Es cómo estás hoy. Y lo más espectacular es que Dios me escucha. ¿Sabes cómo le presta atención? ¿Sabes cómo le importa lo que te pasa? Está pendiente, ¿no? En estos momentos hay como 150 oraciones que se le están haciendo, pero él, ¿sabes que tiene la capacidad de escuchar la tuya como si fuera la única? Señor, te damos muchas gracias porque estás acá en Crespo, estás acá dentro de este salón. Como decían los chicos hoy en la alabanza, estás en China también. Y hay unos cuantos chinos pidiéndote cosas en estos momentos. Estás escuchando todo. Y nos mata el hecho de saber que te fijas en nuestro corazón, en el mío. Que sabes todo. Que te importa mucho todo. Que estás más pendiente de mí de lo que me doy cuenta. Gracias, Señor. Cada uno de nosotros a su forma quiere algo mejor, quiere algo diferente, quiere algo real. Señor, por naturaleza, las cosas que son pura apariencia nos repugnan. Es algo común en el ser humano, no nos gustan las falsedades. No queremos ser falsos con vos, no, en realidad no podemos. No queremos andar careteando nada por ahí. Y de verdad queremos algo genuino, algo fresco, algo auténtico. Que creemos que es posible. Y si hasta el día de hoy no le hemos encontrado la vuelta, Señor, ayúdanos. Tenemos ganas. No nos interesa ser religiosos. Queremos disfrutarte. Y te damos gracias porque estemos donde estemos y nos esté pasando lo que nos esté pasando, nos bancás, nos querés. Y estás al lado nuestro y no te vas a borrar. Eso es muchísimo para nosotros, hace la gran diferencia. Bendecí estos dos días, estos tres días que quedan. Que sea un tiempo especial de disfrutar un montón de cosas y también de ver alguna puntita, alguna lucecita de lo que es disfrutarte a vos, preocupados y enfocados en lo principal, en ser lo que esperás de nosotros y disfrutar todo lo que tenés para nosotros. Te damos gracias, ¿eh? En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Fer. Bueno,